En 1977 fallecía Federico Frischneck, un hombre que fue colaborador de la dictadura militar que derrocó al presidente Humberto Illia en 1966 y que ocupara el cargo de secretario de Prensa y Turismo entre 1967 y 1969. Este triste personaje de nuestra historia fue el encargado de llevar adelante la recordada reestructuración de la radiodifusión, continuada luego por el coronel Luis Premoli. Esta reestructuración consistió fundamentalmente en el ahorro de gastos que demandaba el mantenimiento de las emisoras privadas que aún estaban en manos del Estado. Entre estos gastos estaban los alquileres que el gobierno pagaba por los edificios que las albergaban. Fue así que donde antes había una emisora comenzaron a funcionar dos, pero la mayor concentración de estaciones se produjo en lo que se dio en llamar el Radio Centro, que no era otra cosa que el edificio de Maipú 555, que hasta ese momento albergaba LR1 Radio El Mundo y que a partir de aquel instante pasó a compartirlo con Radio Mitre, Radio Antártida, Radio Splendid y Radio Excelsior. El desorden y el hacinamiento eran desde entonces las principales características en el desarrollo del trabajo diario del personal de estas cinco emisoras, todas ellas muy importantes en el dial de la ciudad de Buenos Aires y todas eran radioemisoras con mucha historia en sus espaldas. Estimados amigos, en este programa especial charlaremos sobre la tragedia que se desató en el Radio Centro debido a esta descabellada y mal entendida reestructuración de una radiodifusión que aún permanecía en manos del Estado y que, como siniestra ironía, se produjo en momentos en los cuales se estaba preparando la mudanza de dos de estas emisoras a otra ubicación. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. En 1963, el general Juan Carlos Onganía asumía como comandante en jefe del ejército, luego de una disputa dentro de la institución entre bandos que se conocieron como azules y colorados. Al asumir Arturo Humberto Illia la presidencia de la nación, se creó un ambiente de insatisfacción en las grandes empresas nacionales, en las extranjeras, el sindicalismo, y a lo que se sumó la prensa en general, debido a la política nacionalista y socialdemócrata de Illia, y además por haber revocado la proscripción al peronismo. Todas estas circunstancias desembocaron en un nuevo golpe militar liderado ahora por el general Juan Carlos Onganía, que se conoció como Revolución Argentina. Como toda dictadura, se ejecutó una severa censura informativa. En la radio no le fue demasiado complicado, ya que aún estaban en manos del Estado numerosas emisoras que habían sido estatizadas durante el último gobierno peronista. Como mencioné al comienzo del programa, la Secretaría de Prensa y Turismo, en afán de ahorrar gastos, decidió aglutinar emisoras para así evitar el pago de los alquileres de las diferentes sedes de estas estaciones. Es así que nace la idea de amontonar emisoras en edificios con cierta capacidad, y el de la calle Maipú 555, que fuera desde siempre la sede de LR1 Radio El Mundo, era ideal para estos propósitos. Poseía varios estudios de transmisión y grabación, así como numerosas dependencias administrativas. Esto determinó que además de Radio El Mundo, el edificio fuese compartido con otras cuatro emisoras: LR6 Radio Mitre, LR9 Radio Antártida, LR5 Radio Excelsior y LR4 Radio Splendid. A su vez, al edificio que había ocupado Radio Splendid se trasladaron LR3 Radio Belgrano, LR2 Radio Argentina y LS6 Radio del Pueblo. Nos vamos a identificar primero, estamos en LR1 Radio El Mundo, en su frecuencia de 1070 kHz. Sus ondas cortas LRX1 en las bandas de 19 y 49 metros desde Buenos Aires, República Argentina. Hora oficial 14. Instante este en que nos complacemos en presentar en la voz de Alberto Magdaleno el boletín sintético de Radio El Mundo. Una tarde realmente primaveral tenemos en la capital federal. La temperatura actual 22 grados 3 décimas, humedad 60%, presión 1013,2 milibares, viento oeste a 11 kilómetros, cielo parcialmente nublado. Datos del Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Nuestro próximo boletín luego a las 16. Gracias. 14 horas 3 minutos. Radio El Mundo, Buenos Aires, República Argentina. La radiodifusión ingresó en una etapa en la que el medio controlado por el Estado estaba prácticamente en quiebra, y en la mayoría de los casos eran simplemente emisoras dedicadas a pasar música, sin un contenido programático. Un dramático y desesperado llamado de tres locutores dio la alarma en la noche del viernes 21 de enero de 1972. A las 21 horas y 15 minutos, un locutor de Radio El Mundo, apellidado Puga, dio la primera alarma, y pocos segundos después, los redactores locutores de los informativos de Radio Mitre y Radio Antártida hacían lo mismo. El edificio de tres plantas comenzaba a incendiarse y la voz de los angustiados locutores surcaba en el aire llamando a los bomberos. Transmite LR9 Radio Antártida en su frecuencia de 1190 kHz, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. El saldo del siniestro fue de dos periodistas muertos, uno carbonizado y el otro con graves lesiones al saltar al vacío desde un segundo piso, intentando escapar de las llamas. Siete heridos y entre ellos una joven estudiante de periodismo que realizaba prácticas en el informativo de Radio Antártida. Las pérdidas materiales fueron muy importantes. Como una siniestra ironía del destino, el incendio se produjo en momentos en que los problemas producidos por la reestructuración en el edificio de Maipú 555 comenzaban a solucionarse y se preparaba la mudanza de dos de estas emisoras, Radio Splendid y Radio Excelsior, a una casona de la calle Arenales 1925, con lo que habría de terminar el hacinamiento y las incomodidades. Las otras tres emisoras quedarían en la calle Maipú. El incendio comenzó en un pasillo del segundo piso, lugar donde se apiñaban las redacciones de los noticieros de algunas de las emisoras en oficinas que no poseían más de 25 metros cuadrados. En ese espacio se amontonaban los redactores, los directores, las teletipos y, por supuesto, una enorme cantidad de papel proveniente de estas máquinas teletipo, las máquinas de escribir y la correspondencia, que se apretujaban en grandes canastos junto a la entrada de la oficina correspondiente a Radio Antártida. Esta descripción se repetía en casi todos los pisos del edificio, pero en el segundo piso esto se agravaba aún más con los preparativos de la mudanza de Splendid y Excelsior, con varios canastos con papelería y rollos de cinta abierta. Nunca pudo determinarse cuál fue la causa, quizás un cortocircuito o tal vez una colilla de cigarrillos mal apagado. Lo cierto es que las llamas se propagaron rápidamente, bloqueando las salidas de las personas que allí trabajaban. Informa Splendid. Temperatura 19 grados 5 décimos, humedad 86%, el cielo está nublado. Informó Splendid. LR4 Radio Splendid, Buenos Aires, Argentina, 990 kHz AM. Pese a la celeridad empleada por los bomberos, que para las 22:30 horas ya habían controlado el fuego, los periodistas y locutores, encerrados en los estudios de Radio Antártida, veían avanzar rápidamente las llamas sin encontrar una salida. Finalmente vieron dos pequeñas ventanas que daban a un patio interior situado dos pisos más abajo, que estaban cerradas herméticamente debido a que el edificio contaba con aire acondicionado central. Entre morir quemados o alguna quebradura, decidieron romper las ventanas y saltar al vacío. El primero en hacerlo fue Mario Basigalupo, que lamentablemente murió en la caída, y a este le siguieron Mario Andrada, Alberto Mario Nicoló, José María Ganguitano, Gonzalo San Honorio y María Celia Bertoni, quienes sufrieron heridas de diversa índole. El periodista Mario Alberto Nicoló, miembro del Servicio Informativo de Radio El Mundo, recuerda así aquel terrible momento. Quiero recordar a dos compañeros que fallecieron en ese trágico incendio en el año 1972, en enero del 72. Quiero que los recuerden y coloque, él estaba muy cerca de ellos. Sí, ellos pertenecían a Radio Antártida, sí. Vallegalupo y Arenas. Desgraciadamente, en aquel incendio, en el cual yo me vi lamentablemente como protagonista, y pude afortunadamente zafar, salvo alguna lesión. Enero, 21 de enero, no me puedo olvidar, 21 de enero de 1972. Muchas veces se le previno a Frisnet sobre la peligrosidad que implicaba apeñuzcar a 5 emisoras en el edificio de Radio El Mundo. No obstante, siguió adelante con la idea. Había tanta promiscuidad que estaba indicada como peligrosa ante esta eventualidad y murieron 2 personas. Pero fue consecuencia también de la violencia política de la época, porque según pude saber yo más tarde, ese incendio fue intencional. Durante toda la noche se estuvo buscando a un tercer redactor que se sabía estaba en la radio al comenzar el incendio, pero todo había sido infructuoso. En una playa de estacionamiento cercana se encontró su automóvil, lo que demostraba que no se había retirado del lugar. A las 5 de la mañana, mientras se revolvían los escombros, descubrieron el cadáver completamente carbonizado de Roberto Arenas, quien había intentado atravesar las llamas hacia una escalera cercana. El popular locutor Antonio Carrizo, conocedor como nadie de las instalaciones, sirvió de guía a los bomberos y ayudó a rescatar mucho material, pero fue imposible evitar los terribles daños a las discotecas, hemerotecas, bibliotecas y archivos muy valiosos que se perdieron. LR6, Radio Mitre, en el número 80 de su dial. Las 24 horas del día, en los puntos cardinales del país. LR6, Radio Mitre, en el número 80 de su dial. En realidad, la dictadura militar dirigida por Onganía provocaría en la radiodifusión daños aún mayores al destruir la mayoría de los archivos sonoros guardados en las emisoras más importantes, pues se reciclaban las cintas abiertas para así evitar gastos, borrándose de ese modo décadas de historia. Lo cierto es que los responsables de haber provocado la famosa reestructuración de la radiodifusión argentina siguieron en sus cargos como si nada hubiese ocurrido, y esta desgracia ha quedado para siempre como una página negra en la historia de la radiodifusión argentina, y lamentablemente pocos la recuerdan. Hasta aquí el programa de esta semana. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días para seguir compartiendo esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. Muchas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados. Thank you.